Cada show, cada presentación que hago es única, porque lo que siento es que puedo transportarme. Es como que entro a una especie de frecuencia donde desaparece el tiempo y ahí hay algo que me va diciendo qué dibujo tengo que hacer en ese tiempo, qué acorde tengo que usar, y entonces todo va para un camino que es inesperado. Todos los shows son distintos. Me presenté en un montón de lugares, sobre todo en lugares que tienen que ver con el cine, como por ejemplo festivales, como el Festival de Cine FESALP de La Plata, el Festival Imágenes Sociales de La Rioja. Ahí en ese festival, Sonia Bertotti, una directora amiga, me propone que nos vayamos al medio de las montañas, ahí en cerca del pueblo de San Agasta, y ahí me dice, bueno, hace una canción como más la sienta. Y ella registró esa canción, que bueno, fue Astronauta. Y eso fue fantástico, o sea, fue fantástico porque después esa filmación ella me la pasó y la empecé a intervenir con animaciones. Empecé a hacer dibujos y bueno, y nos quedó una especie de videoclip, por decirlo de alguna manera. Raro, ¿no es cierto? Me gusta estar descubriendo nuevas músicas, nuevos sonidos, descubrir a nuevos artistas. Pero hay música que a lo largo de mi vida fui descubriendo que se quedó ahí. Como por ejemplo, la primera vez que escuché a Sigur Rós, a New Order, a Joy Division, a Los Ramones, escuchar a Sumo, descubrir a Juana Molina, el genio de Piazzolla. Me gusta escuchar música que me permita hacer otras cosas, que me acompañe y que me dé paz, armonía y me transporte. Si podría, sería astronauta. El año pasado terminé mi primer disco audiovisual, o sea, primero hice todas las canciones y después esas canciones las fui llenando de imágenes que fui recolectando, que fui produciendo según lo que me iba diciendo el sonido, y creé lo que se llama el álbum número uno. Ese álbum ustedes lo pueden escuchar o ver, o escuchar y ver desde YouTube. Ponen El Dibujante Que Te Canta, álbum número uno, y ahí les va a salir el disco. Yo siento que estoy viviendo mi sueño. Yo siento que todo show que hago, todo momento, lo siento muy intenso. Y entonces lo único que pretendo es que este deseo siga adelante y cada vez me traiga más sensaciones. Y quiero que cuando la gente venga a los shows se vaya con una sensación linda y que esa sensación los ayude y los acompañe en sus quehaceres de todos los días. Si quieren llevar la música con ustedes, entonces se la pueden descargar gratuitamente desde Bandcamp, como El Dibujante Que Te Canta. Y si quieren un disco, entonces me escriben al Facebook El Dibujante Que Te Canta y yo se los hago el disco, porque yo hago el disco uno por uno. Al menos este primer disco, ¿no es cierto? Ustedes me dicen y yo agarro, lo quemo acá de mi computadora y después les hago un dibujito ahí en el CD, en un CD blanco, y entonces se los entrego. El disco lo hice acá en mi casa, o sea, con una placa de sonido acá que tengo, y invité a amigos a que participen, como es el caso de Marian Dames en sintetizadores y piano, Jorge Raineri, que participó en la percusión de Astronauta, y bueno, y es un disco que se fue armando solo a medida de que fueron ocurriendo las cosas. Por ejemplo, arranca con el primer track, que es un fragmento de una canción muy chiquita que fue parte de mi cortometraje El Gran Pequeño, y esos fragmentos se van repitiendo a lo largo del disco. Y quiero aprovechar y mencionar a la gente que participó de una manera u otra en este disco, como es mi compañera Yanina Viegas Mendoza, mi gato Otis, Darío Casavilla, Juan Torresán, Palmira Soria, Julieta Expósito, Damián Dionisio, Andrés Compagnucci, Marina Fernández. Las imágenes fueron hechas, muchas animaciones y otros fueron lugares intervenidos, como por ejemplo El Balcón en Castelar, La Isla del Sol en Bolivia, en el lago Titicaca, muchas imágenes de acá de Palomar y Ciudad Jardín, el ferrocarril San Martín, el microcentro. Astronauta. Las presentaciones en vivo varían según los lugares. Por lo general uso un pedal de loops que voy armando la canción y después agarro el micrófono y empiezo a dibujar en papeles que cuelgo ahí en el escenario. Cuando tengo proyector, proyecto los cortometrajes y voy haciendo la música en vivo, en sincronía con las imágenes. A veces tengo invitados que me acompañan y me van ayudando con la música, invitados que van surgiendo en el momento, que se suman. Las últimas veces me acompañó Leandro Ramírez, Lala Like y Juan Barrea, y también Cristian el Zurdo. Toqué en plazas, en cines, en festivales, en varietés, en casas, en todo lugar que se presente. Este tercer tema que voy a presentar no está en ningún disco, hasta ahora lo estoy haciendo en vivo nada más, y se llama Contradicción del Otro. Se llama Ya no soy más un vampiro.